Continuamos hoy con el estudio de los designios de Dios en las edades pasadas, cuando el doctor Abelardo Limón nos expone el alcance del castigo de Adán y de Eva. Dios como juez declaró a Eva lo que sería su castigo. Primero, que él mismo ha de multiplicar en gran manera los dolores de parto. Segundo, se le impuso a la mujer la sujeción de su voluntad a la de su marido. La pregunta de las edades, ¿por qué esto? Se puede aquí discutir la psicología del hombre en comparación con la mujer y un sinnúmero de otras cosas. Pero la razón a esta pregunta está más bien en el hecho de que una vez entrado el pecado en el mundo, fue necesario que fuese determinado por fallo divino cuál de los dos tenía la autoridad en el hogar. De otra manera, no habría esperanza de paz y la autoridad llevaba responsabilidad. Entonces, como el día de hoy, el ser esposo no significa solo un privilegio, sino algo más. Ahora vemos que el Señor Dios se dirigió al hombre y le dijo al hombre, por cuanto obedeció a la voz de su mujer y por cuanto comió del árbol prohibido, la tierra entonces será maldita por su causa. Con dolor comerá de ella todos los días de su vida. Producirá espinos y cardos. Pero sin embargo, el hombre había de comer solo las plantas del campo. Lo mínimo que vemos en todo esto es que el hombre no gozaría del favor constante de Dios, sino que el dolor o vida atribulada es lo que conviene al pecador. Ha de sudar con el trabajo que le costará el conseguir qué comer. Y todas estas condiciones necesariamente acompañan al pecado, y Dios, en su sabiduría, así lo ordenó. Todo esfuerzo de ganar la vida por la suerte, por la buena fortuna, por el robo, por otros medios que no son adecuados, son esfuerzos condenables, por cuanto están en pugna con esta ley de vivir por el sudor de su frente, dice la Biblia. Cada hombre debe trabajar produciendo algo útil, de alguna manera contribuir al bien de la sociedad. El Señor dice luego que estas condiciones han de prevalecer hasta que el hombre vuelva a la tierra, es decir, al polvo de que era formado por Dios cuando le creó. Es claro entonces de todo esto que en el momento en que el hombre pecó, empezó a obrar la muerte en su cuerpo. Tenía como porvenir la muerte. No dice que habrá aniquilación del alma, sino que lo que fue tomado del polvo volverá a él. Y de esto deducimos entonces que si el hombre no hubiera pecado, no tendría necesidad de pasar por la experiencia de la muerte, sino que sería trasladado al estado eterno por un arrebatamiento o por algún otro método. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió. Con esto vemos que el Señor les enseña acerca de la redención, es decir, que debe haber derramamiento de vida, derramamiento de sangre para cubrir al pecador, si éste ha de ser aceptado por Dios. Por último, vemos que el Señor echó fuera del huerto al hombre y puso guarda que privaba al hombre del acceso libre al árbol de la vida. Este pacto empezó con la promesa de un redentor y terminó con el hombre fuera del Edén, pero cubierto con pieles para que Jehová pudiera todavía comunicarse con él. Las provisiones duras del convenio están así encerradas dentro de la gracia y de la redención. Bajo estas condiciones, el hombre vivió por muchos siglos, hasta el diluvio. Y surgen muchas preguntas concernientes a este pacto y a este tiempo antes del diluvio. ¿Por qué es que no dijo Dios algo acerca de la moralidad? ¿Por qué no enseñó al hombre por lo menos los 10 mandamientos que más tarde dio al pueblo por medio de Moisés? La contestación está en el propósito de Dios durante este tiempo. Sabiendo Dios que los hombres necesitarían un periodo largo de varios milenios de preparación para que comprendieran la redención y para participar debidamente en el reino de Dios, hubo en el tiempo antediluviano lo que se llama la dispensación de la conciencia. Repetimos, la dispensación de la conciencia. ¿A qué se refiere esto? Al perder el hombre su conciencia, su creador le dejó vivir según su conciencia a fin de probarle al hombre, una vez y para siempre, que es un fracaso el vivir con solo la conciencia por guía. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, mató a su hermano a pesar de la amonestación de parte de Dios antes de que lo hiciera. Después de este asesinato, Jehová no le quitó la vida a Caín, ni permitió que otro lo hiciera. Lamec se jacta de matar a aquel que lo golpeara, sin que nadie le regañe aún. Pero vemos que el resultado de todo este modo de proceder de parte del hombre fue sumamente espantoso. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tan corrompida quedó la tierra por el pecado de la raza humana que Dios se vio bajo obligación moral de poner fin a toda esa generación, menos la familia de Noé. Aún tan recién venido de la mano creadora de Dios, la conciencia humana no bastaba para dirigir al hombre hacia Dios y hacia su voluntad. Como hemos estudiado ya en otros cursos de esta academia, es imposible asegurar el total de los años que duraron estos dos periodos antediluvianos, el de la inocencia y el de la conciencia. La Biblia no nos da totales, pero tomando por generación los años de edad de cada patriarca al tener su primer hijo, esto nos da una suma aproximadamente de 1656 años para la dispensación de la conciencia. Pero la geología da indicios de que era de mucho más tiempo, y hay algunos maestros cristianos que se inclinan a creer que sería hasta de 5 a 10 mil años. Son 10 las generaciones alistadas entre Adán y Noé en Génesis capítulo 5. Y 10 generaciones también entre Noé, o Sem, y Abraham, en Génesis capítulo 11. De manera que es aceptable y razonable, creemos, creer que conforme a la costumbre hebrea, tenemos escritos solo los hombres más importantes. No podemos entonces resolver fácilmente el problema. Pero, especialmente para el periodo entre el diluvio y el tiempo de la Torre de Babel, hay muchas razones para creer que mediaron largos años de los cuales la historia sagrada no toma en cuenta. Eran por lo menos los siglos suficientes para el propósito de Dios, de manera que nadie tiene razón en decir que se debe probar otra vez el dejar al hombre vivir solo a la luz de su conciencia, porque ya se sabe que esto conduce al fracaso más terrible. La conciencia humana nunca establecerá el reino de Dios en esta tierra. Pasemos a estudiar el próximo tiempo de las edades pasadas, y es este, el tiempo entre el diluvio y la vocación de Abraham. Creemos que el diluvio fue universal, esto es, que el diluvio ocurrió en toda la tierra y que tuvo lugar varios milenios antes de Jesucristo. Consistía en 40 días de gran cataclismo, no solamente una lluvia, sino también movimientos sísmicos sin paralelo en toda la historia del mundo. Después de estos 40 días, hubo 150 días más en que las aguas cubrían los montes, dando tiempo para los huesos de los animales muertos asentarse en el lodo para así formar fósiles, con los animales más grandes atrapados en lugares de más alto nivel, según ellos podían alcanzar en su esfuerzo para escapar de las aguas que se elevaban hasta ahogarlos. Sabemos que la Biblia nos dice que todos perecieron, menos los que estaban en el arca con Noé. Por otros 150 días, las aguas se iban secando y bajando hasta reaparecer la tierra seca. La Biblia también nos cuenta que después de permanecer más de un año en el arca, salieron los 8 y los animales a quienes Dios había conservado la vida. Y habiendo salido por mandato divino, esta vez es el hombre quien toma la iniciativa en buscar a Dios, porque la Biblia cuenta que Noé edificó un altar a Jehová en Génesis 8:20, y que ofreció holocausto en aquel altar. Y percibió Jehová olor grato, dice la Biblia. ¿Qué vemos de esto? Vemos que el hombre entró en una nueva época, aunque sin una revelación o sin ninguna ley divina por escrito, sin embargo, con más conocimiento acerca de sus deberes para con Dios. La lección del castigo del pecado por el diluvio no fue en vano, pero tampoco aprendida con perfección. Al examinar las provisiones entonces del pacto que Dios hace ahora con la raza humana por medio de Noé, encontramos que semejante a lo que pasó en el pacto adámico, este nuevo convenio contiene mucho del anterior, pero entre este pacto noéico y el adámico hay aún más diferencia que la que hay entre el adámico y el edénico. En Génesis capítulo 8 y capítulo 9 empieza Jehová por prometer que nunca más va a volver a destruir todo ser viviente, ni a maldecir la tierra por causa del hombre. Aunque su justicia le hizo destruir la generación en el diluvio, no lo pudo hacer fríamente, por cuanto amaba al hombre y lo sintió de veras en su corazón. La experiencia de ver tal destrucción le conmovió a jurar no volver a hacerlo. El verso 22 del capítulo 8 de Génesis es una preciosa promesa y nos trae a la memoria el que citamos en la lección anterior en Jeremías 33:20, que dice: mi pacto con el día y mi pacto con la noche. Este pacto empieza y termina con esta promesa. Vemos que Génesis 9 principia con una declaración que es grato leer después del diluvio. Dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. En el pacto adámico no se dijo nada de la bendición de Dios. El hombre había optado por no creer en Dios y prefirió el conocimiento sobre el bien y el mal. Y Dios le dejó con ese conocimiento a fin de que llegara a comprender la vanidad de dicha sabiduría. Pero ahora el Señor está obrando la redención del hombre con el propósito de poner a los redimidos en la posición de no saber, de no hacer y de no querer nada sino la voluntad de Dios. Cuando entonces vemos que Noé, como primer acto humano, al comenzar esta nueva época en el mundo, edificó un altar y sacrificó animales aceptables, buscando a Dios por medio del holocausto, hubo base entonces para la bendición que Dios en su corazón quería dar al hombre. Los sacrificios de Abel y de Noé prueban que el hombre sabía cómo acercarse a Dios. Las Escrituras nos dicen que eran todos de una sola raza antes de Abraham y de una sola lengua antes de Babel, de manera que los pactos adámico y noéico fueron celebrados con todos los seres humanos. Vemos que Pablo los condenaba como culpables por su impiedad, por su injusticia, por su necedad, por su ingratitud, su incredulidad, su inmoralidad y su idolatría. En Romanos 1:29 al 32 son acusados de 25 distintos pecados, de manera que aunque los pactos hasta el noéico inclusive no contengan ninguna provisión o instrucción acerca de la religión, es decir, de la manera en que el hombre debía acercarse a Dios, no quiere decir que no había religión en el mundo. Pero más de esto en la próxima reunión. Hemos escuchado cómo los sacrificios de Abel y de Noé indicaban cómo el hombre sabía la manera de acercarse a Dios. Continuaremos con el desarrollo de esta lección. Y escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.